piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches en estas clásicas noches del Piedra Libre. Un clásico. Un clásico. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá con una jornada linda, en la ciudad de Buenos Aires, una jornada que no hizo demasiado calor, estuvo agradable, la verdad que estuvo agradable. Más allá de las cuestiones y consideraciones políticas que nos tienen a maltraer todo el tiempo. Como dice un amigo, Pablo Brambilla, no vamos a hablar de Moria Kazán, por supuesto que no vamos a hablar de Moria Kazán. Ya es suficiente. Buenas noches, Mara. De las manos de Mara Ali llegaremos a las 22 horas en este Piedra Libre 391. Exactamente. Un clásico de la radiofonía comunitaria. Y escuchamos hoy música clásica de fondo. Hemos cambiado nuestra cortina por el día de hoy. Así es, primer movimiento, séptima sinfonía de Beethoven. Porque Beethoven hubiera cumplido años, no, porque ya son 245, es como mucho, ¿no? Sí. Hubiera sido su cumpleaños 245. No se sabe bien si el 16 o el 17 de diciembre. Ahí hay una divergencia entre los historiadores. Pero bueno, un día u otro estamos a uno o dos días de ese instante. Un tipo muy, muy particular, ¿no? Es decir, porque tuvo esa capacidad de innovar y convertirse en una suerte de bisagra entre el mundo de la música clásica y el mundo de la música romántica. Allí una suerte de cuña, de bisagra. Sí, yo me acordaba cuando teníamos notas entre las notas a Martín Marcesi, cuando nos trajo y nos dijo de los fans que tenía Liszt, por ejemplo. Claro. Y digo, claro, uno en el tiempo no se da cuenta, pero ahí también había gente fanática, por eso estaban en el lugar que estaban, por eso claro. se les aceptaba un montón de cosas también, igual que ahora, ¿no? No han cambiado. Sí, sí, sí. Esos artistas con esas cosas es algo que siempre estuvo y siempre fueron valorados, respetados y aceptados un montón de cosas, aunque hicieran lo que hicieran. Claro, en particular Beethoven fue uno de los primeros que se las ingenió para vivir de su música. Ajá. Ese también es una arista tal vez menos conocida, pero que no es menos importante. El hombre vio lo que le había pasado a Mozart, que se murió en la más absoluta miseria, y dijo, no, esto a mí no me va a pasar. Porque tampoco tenía un origen muy distinto, o sea, le costó, tuvo que remarla muchas veces en su vida, pero no aceptó mecenazgos, no aceptó quedarse bajo el ala de algún aristócrata, y se lanzó con sus partituras por el mundo, más o menos esa sería la idea. Otra condición que es extra musical de Beethoven y que por lo menos a mí siempre me llamó la atención fue esta capacidad que tuvo de reconocer cuando metió la pata. Y metió la pata particularmente con la tercera sinfonía, a la cual la había llamado Bonaparte. Claro. Porque consideraba que el tipo era, bueno, el que podía encauzar aquella revolución. Sí, sí. Hay un dato muy interesante que lo... ¿Cuántos se equivocan, no? Claro, claro. Eso también es antes. Le había puesto Bonaparte, sí, ya, a la tercera. Bueno, uno de sus alumnos relata, hay que ver, es un testimonio, ¿no? Paso más de 200 años, qué sé yo. Ferdinand Ries se llamaba el muchacho este, y dice que en aquel momento Beethoven sentía la más alta estima hacia Napoleón y lo comparaba con los grandes cónsules de la antigua Roma. Yo fui el primero en darle las noticias de que Bonaparte se había declarado emperador, tras lo cual estalló en cólera y exclamó, así que no es más que un común mortal. Bien, ahora también pisoteará los derechos del hombre y se abandonará únicamente a su ambición. Y fue y rompió la la tapa de la partitura. La partitura de la tercera, la que le dedicó Bonaparte. Algunos dicen que armó otra y dijo para quien pudo haber sido un gran hombre. Ajá. En vez de Napoleón, a secas. Bueno, con todas esas cosas ahí. Beethoven. Esto es, como dijimos, la primera... Primer movimiento de la séptima sinfonía. Esto es simplemente porque me piache. Porque dijo... La que a mí más me entusiasma de esas... Porque aparte fuiste así. Quiero darme el gusto, voy a ponerla. Esto, así que bueno. Un poquitito, más arriba, a ver. Tiene una fuerza espectacular, me parece, ¿no? Sí. Bueno, derivamos hacia el programa, ¿qué y te parece? Sí, si te parece, tendríamos que comenzar a hablar de este programa, del Piedra Libre 391, que en principio es el último de este año, porque volvemos en enero, pero bueno, nos cae 25 y primero, no vamos a estar acá. Mara tampoco va a estar acá, así que no vamos a estar 2 semanas, vamos a descansar 2 semanas. No son todavía nuestras vacaciones, vacaciones vendrán más adelante, pero bueno. Mientras tanto vamos a seguir teniendo y vamos a tener un ratito a Alejandro Cabrera Britos de Jamaicaderos, que estuvo en el encuentro Emergencias en Río de Janeiro y nos va a contar todo lo que saben los artistas por lo que vimos en las fotos, en los recintos envíos. Estuvo muy interesante, con muchísima gente, con mucha protesta, diciendo lo que les pasa a los artistas callejeros, que no es menor de lo que le pasa acá, así que bueno, lo estábamos esperando después de un largo tiempo que ha no estado, porque se ha ido a Río de Janeiro. Y va seguramente a hablar sobre derechos humanos, trabajadores y todos los modos de más que comúnmente hace acá en este Piedra Libre. Bien, bueno, el 10 de diciembre en Ecuador, la Federación Internacional de Derechos Humanos dio a conocer un informe sobre la violación de derechos humanos en ese país, en Ecuador. Nosotros estuvimos hablando con Elsie Monge, que es vicepresidenta de esa federación, además de integrar la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador. Uh-huh. Esa comisión también integra la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, un poquito hemos hablado sobre en qué consistió, cómo se armó ese informe, por qué, y algunas de las recomendaciones que la FIDH propone. Uh-huh. También vamos a seguir con esa parte de economía que nos propusimos, empezamos la semana pasada, y en este caso vamos a tener, pero esta va a ser una parte más propositiva, por lo que entendemos, ¿no? Uh-huh. Y Luis Laferriere, que es economista, es catedrático en Entre Ríos, nos va a hablar seguramente. ¿Tendrá una receta para algo mejor? No sé si tendrá una receta para algo mejor, pero bueno, nosotros nos jugamos porque Luis Laferriere nos dé optimismo ante esta situación que estamos viviendo. Está bueno, hay que enfrentar las cosas con optimismo, no hay que irse para adentro, para atrás, no, hay que ir a Frenchy. Está bien, después estaremos no es que vamos a estar comunicados con Silvia Satuloque, que está en México, sino que ella armó un informe desde allí. No armó sola, lo armó con Luis Gómez, que es politólogo. Bueno, ahí hay dos partes. Una parte es la columna de Silvia, que siempre hace sobre educación, y la otra es la de Luis, que bueno, generalmente con él hablamos con respecto a lo que está pasando a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en este caso hubo después de eso, hace muy poquitos tiempos, otros normalistas que fueron encarcelados. Bueno, hace unos días fueron liberados, así que Luis hará un poco ese informe y Silvia nos va a traer un poco la educación desde allá y desde acá. Lo que está pasando acá y lo que está pasando ahí en México. Bueno, si da el tiempo, tenemos una entrevista realizada en Aromas y Sabores a Ana Clara Martino, que es Ana Clara Martino... ¿Sí? Ya te digo lo que es Ana Clara Martino, que se me armó un bache enorme. Ya. Ingeniera agrónoma, que bueno, ya cuando llegue el momento la presentaremos un poquitito, ¿está? Uh-huh. Bueno, vamos hasta donde podemos saludar a alguien más también, vemos hasta dónde. Sí, seguimos. Quisimos que todos pasaran, por lo menos todos nuestros columnistas pasaran antes de fin de año, como para empezar el año con otras cosas, otras artísticas, un montón de cosas. Por eso nos vamos a tomar también estos 15 días para renovarnos un poco y empezar el 2016 con mucha fuerza. Muy bien. ¿Nos vamos con música? Vamos con música. Y ya volvemos. La que vos elegiste. We'll be right back. favor. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está ahí con esta música? Y qué ansiosos que estamos de saber qué es lo que, aparte de todo lo que nos va a contar, seguramente todo lo que vivió en Río de Janeiro, en emergencias, en ese encuentro que hubo ahí. Mm-hmm. Buenas Bien. Noches, Ale. Ah, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y sí, la verdad que no va a alcanzar el tiempo, porque todavía estoy bajando información y haciendo digestión de muchos temas de lo que se vieron ahí en Río de Janeiro hace menos de 3-4 días, ¿no? Que, claro. Que volvimos y, bueno, sí, tal cual, la actividad fue gigante, ¿no? Donde hubo... ¿Fueron todos jamaicaderos? No, fui yo solo representando a los artistas ambulantes, después diferentes colectivos, fue la Garganta Poderosa, fue el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos de Córdoba, que denuncia los casos de gatillo fácil de Córdoba, después fueron colectivos territoriales de Rosario, algunas organizaciones políticas, abogados culturales, de Argentina más o menos un contingente de 300 personas, fue la comitiva más numerosa, y después, bueno, en diferentes países de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, no sé si me estoy olvidando alguno más, pero bueno, todos de la región hablando... proponiendo y exponiendo problemáticas territoriales, problemáticas de ambientales, problemáticas sobre gatillo fácil, sobre pueblos originarios, sobre hipocresía o no, sobre el consumo de drogas, el tema de cultura en el espacio público, de hackers, de internet, es decir, una diversidad de temas Bueno, con, lamentablemente, muchas problemáticas en común. Sí. Si bien la actividad fue gigante porque hubo rondas, reuniones, debates, percursos y diferentes exposiciones donde también había funcionarios del gobierno de Brasil, ya que el Ministerio de Cultura de Brasil era uno de los auspiciantes. La idea fue desde ahí generar una articulación, es decir, a partir de esta actividad, de acá en adelante, como sembrar una semilla para que siga creciendo, ¿no? Ya que no tuvimos una posibilidad de comunicarnos, de intercambiar contactos y bueno, de esto que siga creciendo, proponiendo desde cada lugar la experiencia de cada uno para aportar y generar un tejido mucho más sólido en lo social y más consistente, también manifestando las diferentes preocupaciones institucionales. Se hizo mucho mención a la presidencia de Macri en Argentina, al juicio político de Dilma, Rousseff, a diferentes situaciones en diferentes países, ¿no? Claro. Sí, me imagino, ¿no? El intercambio, qué importante. Yo estaba acordándome, digo, qué año, más allá de todo lo que es el constante estar en la calle, estar acompañando un montón de lo mismo que vos dijiste que ahí se trató, este año lo que hubo el encuentro cuando estuvimos en el Cabildo, que hubo toda esa presentación de arte callejero, después la Semana Mundial de Arte Callejero, y ahora, bueno, esto es como un año donde se potencia todo lo que hace al arte callejero. Sí, sí, desde ese lugar también y seguimos enfatizando la importancia como una herramienta social, ¿no? Del arte autogestivo independiente, de esa manera teniendo una libertad para poder acompañar acontecimientos sociales, no ser inertes a lo que pasa alrededor nuestro, a lo que nos atraviesa. Y también pudimos ver ahí, bueno, en Brasil hay una, en Río de Janeiro hay una legislación muy muy favorable sobre los artistas callejeros, ¿no? Y en Brasil la Ley de Cultura Viva también tiene una, que fue aprobada en el 2014, una protección, ¿no? Sobre la autogestión, sobre lo territorial. Ellos tienen muy buena experiencia de la que tenemos que absorber un montón para darle forma al anteproyecto que tenemos en la Argentina, la Ley Federal de las Culturas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en esto la importancia, ¿no? Articular, de ver también cómo, por ejemplo, desde Bolivia había un colectivo que se llama Telartes, que tiene muy, pero muy claro el tema comunicacional, las diferentes denuncias, de por ejemplo, el caso de Gatillo Fácil sobre la población negra en la comunidad de Brasil, donde hay un número espantoso de asesinatos, y sigue creciendo. Bueno, estuvimos también pudiendo conocer, desde no la parte turística ni la hipócrita de las visitas a la favela, sino desde el compartir, ¿no? Claro, claro. Diferentes actividades. Yo recuerdo que La Garganta ya había estado en el Mundial, sí, por sí, ahí, estuvo, ¿no? Claro, ellos fueron los que también abrieron un poco la puerta, claro. Que estuvieron en el 2014 haciendo... En 2014, quise decir, perdón. Claro, sí, con la excusa del Mundial. Exacto. De fútbol. Hicieron su propio Mundial, así un picadito. Claro, exactamente, justamente el Mundial visto desde otro lugar, ¿no? Exacto, exacto. A mí nos llamó mucho la atención esto, de muchos funcionarios y militantes de Brasil... cómo denunciaban un montón de cuestiones institucionales, un montón de situaciones donde el Estado todavía hace falta que llegue, pero también sosteniendo firmemente el Estado de Derecho, es decir, negando y oponiéndose a la decisión de la derecha de avanzar sobre el golpe político hacia Dilma, ¿no? En eso también una visión muy importante, así me pareció muy madura en algunos aspectos. Brasil también está atravesada por estas cuestiones, y bueno, toda América del Sur en sus diferentes formas, ¿no? En Paraguay con lo que sucedió con Lugo, en Ecuador con lo que sucedió con Correa, en Venezuela ni hablar, y bueno, y ahora lo que nos viene atravesando en Argentina, ¿no? Bueno, esto lo más emotivo de todo es que generó esta actividad de 8 días una multiplicación, ¿no? de diferentes pensamientos que se transformarán seguramente en acciones concretas, sin todavía en el plenario no se dejó asentado el próximo encuentro, pero seguramente se van a realizar actividades regionales para ir hacia una segunda emergencia 2016, seguramente, ¿no? ¿Por qué emergencia? ¿Quién le puso emergencia? Digo, pues me llamaba la atención, ¿no? El nombre, ¿no? Si claro, bien hay un emergencia. Eso salió desde el mismo Ministerio de Cultura de Brasil. La actividad iba a ser primero propiamente de Brasil. Después, un mes y medio antes, prácticamente se abrió el juego para todos los demás países. Por eso también muchos paneles estaban integrados por muchos funcionarios de Brasil, en su mayoría, y muchos militantes territoriales de Brasil, y algunos invitados de otros países. Sin embargo, la estructura de las charlas, de las rondas, de los percursos y todo dio lugar para que el juego se abriera y hubiera una relación de doble vía para los debates, ¿no? Eso se abrió. Y o algo muy importante. Algo muy importante, decías. Que es importante la palabra emergencia, ¿no? Uh-huh. En este caso, con un doble efecto. Emergencias por la urgencia de la región de tratar de consolidar, de articular, de proyectar y de concretar acciones en conjunto para salvaguardar todo lo territorial, por lo que se viene luchando, por lo que se consiguió, por lo que nos quieren usurpar y bueno, por todas las acciones. Eso es por la, digamos, en la emergencia, y después en la emergencia de emerger, de mostrarnos, de salir, mostrar la cabeza, de exhibir y de poder desde emerger poder también consolidar esto, ¿no? Es decir, desde los dos lugares de interpretación de la palabra, desde la urgencia, desde aparecer, llegar a la importancia de esta actividad, ¿no? Vos lo que estás describiendo es un funcionariado medio que tiene una capacidad crítica mayor que a la que nos acostumbró el kirchnerismo en Argentina, ¿puede ser? No te entendí bien la ¿cómo, claro, cómo? Vos decías que estos funcionarios tenían la capacidad de hacer severas críticas al gobierno y dar, razones por las cuales se alineaban. Claro, en no ese ser sentido. Soldados silenciosos de los jueces de vida. No, totalmente. Ahí está. Hay una capacidad, una mayoría de edad, digamos, y una madurez política en los funcionarios de Brasil, que es para contagiarse. ¿Sí? Claro. Sí, hay algunas críticas sobre las distintas los distintos gobiernos de Lula y de Dilma, que son severísimas, ¿no? Esto que, por ejemplo, denunciaban... Eso que hablábamos, ¿te acordás, Daniel, cuando nos encontramos en la Marcha de la Resistencia, que hay una cantidad impresionante de jóvenes negros fusilados? Exacto. Eso lo pudiste corroborar también, es una cosa que se habló. Mira, yo tuve un episodio en Río de Janeiro, en la playa, donde veo que paran a dos, sistemáticamente, primero a dos jóvenes, y no me dan, los paran y ya se los estaban despachando, ¿no? Y paran a otros dos jóvenes más, les revisan los celulares, les revisan los bolsillos y todo, sin testigos. Entonces yo me acerco y a la policía le pregunto qué es lo que está sucediendo, que no entiendo por qué. Veo que sistemáticamente detienen a jóvenes que tienen piel negra, ¿no? Haciéndome, bueno, el más ingenuo de todos, ¿no? Claro. Que era de Argentina y me sorprendía que estaba invitado por el gobierno de Brasil, bueno, y me sorprendía esa situación. Entonces, bueno, no me supieron responder y me dijeron como que me retirara, y yo le retruqué diciendo, bueno, es un espacio público y yo quiero exhibir esto y ver si algún superior de ustedes me puede dar una respuesta, porque me interesa también esto, difundirlo. Y ahí en ese mismo momento los largaron a los chicos, es decir, pero hay una impunidad terrible de la policía propiamente decidida, con mucha violencia hacia un sector del pueblo brasilero, y con una carta blanca desde ellos mismos para acceder y también humillar a los jóvenes, ¿no? En las favelas también mucha presencia de policía militar, pero bueno, lo que hacían, nosotros tuvimos dos reuniones así fuertes con música y todo y pasaban los tipos con arma en mano en medio de nosotros, directamente así, con esta provocación. Qué bárbaro. La verdad que sí, ¿Los notaste sorprendidos con tu intervención pública allí en la vía pública? Sí. Claro, no están acostumbrados a que eso ocurra. Sorprendidos, y aparte como que yo mantuve una posición de distanciamiento, de un trato muy con un español muy muy lento para que entendieran bien. Claro. Y distancia, como que no podían, ellos creían que yo me iba a ir cuando me me respondieran alguna cosa para que me fuera como amedrentándome, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me quedé ahí más tranquilo, más todavía me quedé y ellos no supieron qué hacer, como que era un operativo hasta para quizás para humillar a los chicos, porque sí, claro, nos contaban que también los revisan y si no tienen dinero los detienen, es decir, uh-huh, hay unas cosas muy perversas, ¿no? Claro. Que ya no depende, en algunas casos hay una responsabilidad del Estado, pero también de la misma fuerza que intenta tener este poder, como bueno, la bonaerense nuestra, la metropolitana y otras, ¿no? Que sí, sí, ellos sí mismos imponen sus reglas más allá de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí. Bueno, esto... y lo mismo nos pasó en algún momento cuando estuvimos en Montevideo en septiembre, ¿te acordás que hubo una represión a los estudiantes? Claro. Que estaban, bueno, lo mismo nos pasó a un compañero de Radio Voces y a mí, que estábamos en ese momento y no nos permitían acceder a un lugar público directamente. O sea, son esas actitudes que no son, son formación de la policía en Brasil, claro, en Uruguay, acá me parece que no, es como, como una matriz de formación de las policías. Uh-huh. Bien, Alejandro. Aparte, perdóname, sí, tocaron, hubo, digamos, me imagino que sí, debe haber momentos en que todos. Yo toqué en un montón de lados, toqué en el sur, yeah, toqué con músicos brasileños, toqué con una banda de reggae en la favela, en el hall de emergencias, en que se hizo en los arcos del APA, uno de las sedes ahí en Circo Boador y en la fundición de Progreso. Uh-huh. Y bueno, en un montón de lugares también intercambiando en el camping, porque nosotros fuimos hospedados en un camping gigante que se improvisó gigante en la Quinta de Boa Vista, que queda muy cerca del Maracaná. Uh-huh. Éramos más o menos, no sé, 4.000, y el total de los concurrentes a emergencias eran más o menos 8.000 personas. ¡Qué barbaridad! Y un camping organizado de una manera terrible, con containers duchas, con containers baño, con un servicio de comida asegurado, de transporte a los lugares donde tenías los cursos, con un organigrama permanente que a veces cambiaba porque, bueno, a veces está sujeto a otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero la comida fue impecable, no fallaron en nada, uh-huh, la cordialidad, la hospitalidad, hubo siempre un buen trato de todos, fue maravilloso, la verdad que tuvimos días de lluvia. Te confieso algo, fui solamente 30 minutos en los 8 días a la playa, porque me pareció imperdible, claro, tanto de lo que había. Volvería en otro momento para ir a la playa. Claro. Un día, bueno, a la playa de madrugada esperando el subte, cuando salimos de Quilón, en las favelas más grandes, uh-huh, que el subte recién arrancaba a las 6 de la mañana, entonces fuimos ahí a Copacabana a esperar que empezara a funcionar el subte. Claro. Y bueno, después un día a caminar un poco, a ver el bar famoso de Garota de Ipanema, y para ver nuevamente, ¿no? Y recordarlo. Pero no más que eso, después no fue necesario, no fue tan atractiva la playa a lo que propuso la actividad en sí, claro, que fue gigante. Yo todavía sigo con una digestión de información, que tengo que sentarme a seguir viendo todo el material los contactos para... De esta manera, de verdad, es la parte que importa, es esto, el post-emergencia, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y me imagino, además, los contactos y los vínculos que habrás, ambas cosas, ¿no? Contactos y vínculos que habrás generado como para poder seguirla en el tiempo, ¿no? Ya hay propuestas de viaje para marzo en Bolivia, para agosto en Colombia, claro, y también uno para Barcelona en mayo, es decir, un montón de cosas. Sí, mirá qué bueno. Mirá qué bueno, la verdad que está buenísimo. Estábamos ansiosos de conocer un poco, porque si bien llegaban algunas fotos y algunas cosas, uno, viste, veía lo que el movimiento era, veía mucha gente, veía... No, una falla tuvimos con Wi-Fi, que no hubo dificultad para subir toda la información que teníamos para subir, claro, y los medios también propios de cada organización o comitiva también tuvieron ese inconveniente, pero era lógico que colapsara Wi-Fi porque éramos un montón, sí, enganchándonos a una manguera que nunca iba a tener la capacidad de poder... Claro. Dar esto, ¿no? 8.000 personas en un mismo punto tratando de, por momentos, hacer lo mismo, es muy difícil. Claro, claro, claro, claro, claro. Sí, sí, esas cosas y en esos lugares cuando hay todo este contenido, como vos decís, ¿no? De ir un ida y vuelta con todos, suele todo colapsar. Nosotros nos hace acordar, claro, Fuimos una vez a San Leopoldo, a Brasil, que era el segundo encuentro latinoamericano de trabajadores cartoneros. Bueno. Y también, viste, así, en un estadio y bueno. Sí, en una había, cancha de básquet una también, cancha... 2.000 personas. Sí. Digo, más limitado también porque era mucho más específico, ¿no? Sí. Pero también. Esas cosas, organizado absolutamente. Y con una cordialidad, como bien lo decís vos. Sí, y bueno, sí, también sí. Colapsaba. Y estamos claro. hablando del 2005 en ese momento. O sea que, bueno, no teníamos la tecnología que hoy hay, ¿no? Tan rápida y ni teléfono ni de esa manera para comunicarnos. Pero bueno, uno quería justamente transmitir sí. hacia acá lo que realmente estaba viviendo, ¿no? Sí, en ese momento había una salita de prensa. Eso sí funcionó, Bueno, Ale, nos has llevado nuevamente, como ves, no solo has estado, has vuelto y nos has traído esa hasta el aroma del río, ¿no? Claro, sino que además nos has llevado a nosotros un ratito también por esa otra experiencia. ¿Y qué podemos decirte? Todo un año más compartiendo el aire. Que ha sido un placer, Ale, muchas gracias. Para mí también, un inmenso placer, porque dar el lugar y dejar con total libertad, previamente de decirse de qué vas a hablar y tener esta espontaneidad, también agradezco muchísimo y la franqueza y siempre el acompañamiento. Y bueno, y también la calidad de personas como laburantes, como personas, ¿no? De poder tenerlos cerca, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, sí, total. Te agradezco muchísimo y nos vamos a cruzar seguramente porque hay muchas cosas. Sí, obvio. Vamos a seguir todavía. Ahora toda la información que vos estás ahí viendo y bajando, no te la vas a quedar sola para vos. La queremos también tener y escuchar vayas contando. Seguramente va a haber muchísimas cosas más para ir, viste, teniendo y atesorando como experiencias de tanto de tuyas como las que tenemos nosotros, que siempre es un intercambio de experiencias. Bueno, un gran abrazo, muy buen comienzo y en cuanto arranquemos 2016 volvemos a comunicarnos, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Daniel y Graciela, aprovecho para mañana y vamos a tocar en el Borda con la el cierre de la Colifata y otras radios ahí, así que vamos a estar tocando, va a haber una actividad desde las 2 de la tarde, seguramente nosotros vamos a tocar eso de las 4. Perfecto. Mañana entonces, alrededor de las 16 horas va a estar allí la banda completa sí. de Jamaicaderos y seguramente habrá otras cosas más, ¿no? Sí, debe ser una actividad que debe durar, no sé, ¿desde qué hora hasta qué hora calcular? Desde las 2 de la tarde hasta las 9, por ahí. Ah, bueno. Bien, perfecto. Está bien, bárbaro. Está buenísimo. Nos vamos a cruzar seguro. Un abrazo grande. ¿Cómo no? Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao, hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, Jamaicaderos, con toda esta experiencia que vivió en Río y, por supuesto, con todo lo que seguramente nos va a seguir contando, y el año que viene volveremos también a hablar sobre derechos humanos y trabajadores. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Este año quiero destruir este sistema, quiero dominar el mundo, quiero gritar en la tanda. Pero Seba, ¿y el programa? Sí, también vamos a hacer el programa, pero que sea los días miércoles. Bueno, está bien, pero que sea a las 20. Bueno, pero que sirva para dominar el mundo. No nos va a escuchar nadie con esta tanda. ¡Muy buena tanda! Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Especiales La Colectiva. Diversidades que hacen escuela. Sábado 19 de diciembre, de 15 a 17 horas. Escúchalo por www.lacolectiva.org.ar. FM 102.5. Diversidades que hacen escuela. El resumen de la fecha de Gaby del domingo. ¿Qué haces, Titi? ¿Todo bien? Bien tempranito, los choris ya brillaban en cancha de Temperley. Yo tenía un viaje, venía a La Plata siguiendo. ¿Y cómo terminó el partido? ¡Chiro a chiro! Estaba más bueno los chelis que el partido, ¿no? El escalón. Lunes, 22 horas, en el estadio de FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá volvimos nuevamente a este Piedra Libre, acá en La Colectiva, siempre los viernes a las 20. Bueno, viernes siempre, como dije antes, no vamos a estar ni el 25, ni el primero, ni seguramente el 8. Ajá. No, claro. Arranquemos el 8 y 15. Que el 15, creo que el 15 es donde quedamos que íbamos a arrancar. Exactamente. Así que ya tenemos hasta quiénes van a venir y todo. O sea. Sí. Sonó el teléfono hace un momento mientras estábamos al aire y era Irma Caupolicán, que decía que mañana sábado 19 a las 19 horas en Sarandí 56 nos reuniremos con Moira Millán para sumar gente al equipo para organizar el encuentro en febrero y la segunda marcha de mujeres originarias por el buen vivir en abril. Bueno, los esperamos. Es absolutamente general, no solamente para quienes estamos haciendo este programa, sino para quienes lo están escuchando y quienes quieran acercarse. Dijimos que esto era en Sarandí, 56, mañana sábado, a partir de las 19 horas. Bueno, que son grupos de mujeres que vienen, en este caso, del sur o del Chaco. Está abierto. Recibo este mensaje para comunicarlo a cualquiera que se quiera acercar mañana a Sarandí 56 a las 7 de la tarde. Es decir, que quiera sumar. La importancia que tiene, ¿no? Esto como para organizar esta segunda marcha del buen vivir. Bueno, nos vamos a Ecuador entonces. El miércoles estuvimos hablando con Elsie Monge, que es vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y que a su vez, ella integra la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador y esa comisión integra la Federación, que si no me equivoco son unas 1000 organizaciones de derechos humanos en todo el mundo que la integran. El 10 de diciembre dieron a conocer un informe que se realizará a instancias de varias organizaciones sociales que han visto cómo la justicia ha criminalizado a sus integrantes. Ellos tomaron tres casos de alguna manera que son representativos. ¿Representativos por qué? Porque son luchas que se dan oponiéndose a propuestas de saqueo y contaminación, puntualmente, pero diversas propuestas, como puede ser una represa que termina inundando toda una zona agrícola e incluso matando personas, la minería a cielo abierto, ¿no? Por eso es demostrativo de las distintas luchas y a su vez de sus líderes o referentes. Y los tres casos que ellos han tomado son Javier Ramírez, que es uno de los líderes de la comunidad en resistencia a la explotación minera de cobre y molibdeno en la zona de Intac, provincia de Imbabura, que en el pasado fue explorada por una empresa japonesa y otra canadiense, dejando ingentes pasivos ambientales, y que en la actualidad busca ser explotada por la propia empresa nacional minera, ENAMI, en asociación con la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, a propósito del proyecto denominado Lurimagua. Bueno, este es Javier Ramírez. El otro es Pepe Acacho, que en la actualidad es miembro de la Asamblea Nacional en representación de la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe. En el año 2009 oficiaba como presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar.

Escuchalo por www.lacolectiva.org.ar. FM 102.5. Diversidades que hacen escuela. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Me quedó pegado eso sobre el final de la entrevista a Elsie Monge, esto de esta ley, si bien entiendo, era de 1965, recién ahora se aplicó por primera vez y recién ahora se la modificó. Esto de los etcéteras, ¿no? Ah, algo sí, que realmente no se puede entender como una norma penal. Puede decir, no sé... ¿Pero cómo le hicieron en ese momento? ¿De qué manera planificaron hacer una ley donde diga etcétera? Como cinco etcéteras. Cosas que son importantes, ¿no? No es lo mismo que alguien diga, ah, pero acá dice etcétera. Si usted está hablando de que poner una bomba, esto, yo etcétera puedo poner cualquier cosa. Claro, ese es el punto, es absolutamente discrecional. Cosas, ¿y cuántas cosas entran en etcétera? Absolutamente discrecional. Entonces, eso no puede ser una norma penal. Porque una persona puede terminar con su osamenta en una prisión durante 30 años, porque es una ley antiterrorista, porque el juez interpretó un etcétera. Le puso dentro del etcétera lo que el juez se le antojó. Bueno, ¿qué va a hacer? Son esas cosas. Son esas cosas que suelen pasar en distintos lugares. Y bueno, es así. Uno no tiene que conocer un poco. Bueno, será así en Ecuador. No obstante, sacaron, pero dejaron otras cosas tremendas de la ley que les ha permitido llevar ante la justicia a una cantidad de luchadores sociales, una cantidad de pobladores, de habitantes de distintas zonas resistiendo contra el saqueo y la contaminación, ¿no? Los han llevado a judicializarlos, a criminalizarlos en Ecuador. Bueno, prometimos y ya estamos comunicados con Luis Laferriere, economista, responsable del proyecto de extensión universitaria por una nueva economía humana y sustentable de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER. Buenas noches, Luis. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias nuevamente por esta participación en el Piedra Libre. Luis, nos preguntábamos al cierre de tu última intervención en el Piedra Libre, justamente esto, ¿qué significa una nueva economía humana y sustentable? Y uno intuye que es algo más propositivo. ¿Es correcta esa intuición? Sí, justamente, bueno, yo creo que implícitamente cuando decimos por una nueva economía humana y sustentable, ya estamos parados en una postura crítica a la economía y al sistema actual, ¿no es cierto? Claro. Que siempre creo que es necesario hacer esa aclaración y partir de esa mirada crítica para justificar por qué decimos que es necesaria una nueva economía, es decir, una economía, como decimos nosotros, para la vida. Porque, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades de que

de un desarrollo socioeconómico más equitativo y sostenible, de conservación y promoción de la cultura, de la pureza del medio ambiente. Es decir, toman otros valores, otras variables inclusive. Entonces, si van bien esas variables, ¿no? Claro. Si se produce más y se gana más, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, es un uno puede decir, bueno, el reino de Bután es otra cultura, una cultura asiática que está tan lejos nuestro. Le decimos los pueblos originarios, bueno, lo tenemos acá en nuestro continente, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero uno puede decir, no, bueno, pero eso son, nosotros somos descendientes de europeos, somos blanquitos, pero también en Europa está avanzando mucho otra mirada, la teoría del decrecimiento, que se llama, uh-huh, que plantea algo más o menos similar, pero en de otra manera, ¿no es cierto? La teoría del decrecimiento que lo que dice es que tenemos que vivir mucho mejor, pero con menos, ¿no es cierto? Uh-huh. O como dicen ellos, ¿no? Están consumiendo mucho más de lo que deberían a costa de otros que están consumiendo menos, explotándolo. Claro. Ellos dicen, tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Entonces se plantean que no puede haber un crecimiento infinito, eso es imposible, pero el sobrecrecimiento de algunos lleva a la exclusión o la marginalización de otro. Que es necesario repensar la forma en que estamos viviendo, en que estamos produciendo, el ritmo de vida, el ritmo de producción también, más cercano a la naturaleza, y no tratando de violar todas las leyes de la naturaleza a través de una producción que excede totalmente las posibilidades que nos da el propio territorio, los ciclos de vida, ¿no? Claro. La teoría del crecimiento es interesante porque no solamente plantea una mirada que tiene que ver con esto de desmaterializar la felicidad, o sea, podemos ser mucho más felices sin necesidad de acumular, gastar, comprar, tirar, uh-huh, pero se plantean además en la práctica experiencias concretas, experiencias que van por lo que se llaman algunos juntarse en pequeñas poblaciones y empezar a experimentar otra forma, porque tiene que ver además con una necesidad. Si nosotros no logramos modificar la forma de producir, de consumir y de vivir, está el problema que no solo los que hoy están excluidos van a vivir mal, sino que alterar las condiciones de la naturaleza nos va a imposibilitar seguir viviendo a todos, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, sí, no va a quedar excluidos, vamos a estar todos excluidos. Claro, es lo que yo a veces señalo, ¿no? Hoy por hoy, algunos, no sé si el sistema nos ha hecho de que no nos olvidemos, uh-huh, de que la mayor parte de la humanidad está viviendo en una situación crítica. Claro. Más de la mitad de la población mundial en situación de pobreza extrema, 2.000 claro, millones de personas viviendo hambre. Uno dice, bueno, ver a una persona que pasa hambre es tremendo, ¿no es cierto? Pero si estamos diciendo que son, según la FAO, ¿no es cierto?, uh-huh, 2.000 millones de seres humanos lo que pasan hambre todos los días, sí, claro, es una cuestión infernal. Ahora sí, uno puede decir, bueno, está bien, estamos naturalizando eso, que mueren 50.000 personas por día de hambre, pero porque no nos toca a nosotros, uh-huh, pero la destrucción del ambiente que genera esta modalidad, este sistema, nos va a afectar a todos. Sí, claro, claro. Y claro, no en un tiempo tan lejano, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, buscábamos un poco de estímulo y salirnos de estas variables y esta suerte de desafíos gubernamentales, para también contigo pensarnos en desde otras miradas y desde otros desafíos. Y la verdad que te agradecemos mucho esta final del año. Bueno, yo le agradezco la posibilidad de charlar de estos temas y insisto de que se están haciendo experiencias, luchas, se están haciendo intentos, ¿no?, de vivir otra manera. Claro. Ciudades en transición, ecoaldea, la soberanía alimentaria, experiencias de producción agroecológica para abastecer consumos locales, uh-huh, es decir, acortando las cadenas, evitando tirar lo que se tira. Bueno, se sabe que producimos alimentos para 12.000 millones y somos 7.000 millones y hay muchos miles de millones hambrientos. Entonces, se están haciendo cosas, se están haciendo experiencias buscando esta soberanía alimentaria y también la soberanía energética, uh-huh, es decir, producir energía. ¿Por qué? Porque cuando llegan las situaciones, en términos cortos, ¿no es cierto?, humanos, en 2 o 3 décadas, si estamos preparados, bueno, las situaciones de colapso se van a sobrellevar mejor, pero si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo,

Buenas noches, Pablo. ¿Qué dicen? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá. ¿Ustedes por ahí? Bueno, muy bien. Acá rodeados de mosquitos en el día de hoy. ¡Qué interesante! Bueno, eso es porque uno se emperra en no fumigar, ¿vio cómo es? Claro, claro. Sí, bueno, sí. Las cuestiones. Y, por supuesto, ahí trabajando para el próximo del lado de acá, uh-huh. Del mes de diciembre. Así que, bueno, aquí estamos, en pleno trabajo. Exacto. Bien. ¿Y eso cuándo va a estar en el aire? Bueno, el próximo 26 seguramente. Claro, el sábado 26. Después de festejar las Navidades, ahí todos a escuchar del lado de acá el sábado. Exactamente. Bueno, bien. Pero un gusto, una alegría que hayan llamado, por supuesto. Bueno, en un 18 de diciembre, ¿no? 18, sí. Exactamente, en vísperas. En vísperas, sí, claro. En vísperas de algo que, bueno... Está también discutido últimamente, ¿no? Eso de cómo se está viviendo después de 14 años ese 19 y 20. Uh-huh. Así que, bueno, me parece que está bueno porque hay varias opiniones. Está bueno que tengamos debate sobre eso porque también eso significa que para nosotros sigue muy latente, sigue estando ahí con una cantidad de diferentes cosas que se fueron haciendo y que se siguen haciendo y que para mí siguen dejando presente ese 2001 y que las realidades a veces no nos alejan de ese 2001. Sí, exactamente. Yo tengo la misma impresión, ¿no? De distintas maneras, con signos positivos y negativos, ¿no? En términos de aquel 2001. Digo, en principio siempre es bueno retrotraernos capaz a ese momento, ¿no? O a los últimos años, ¿cómo se ha tomado históricamente, ¿no? En los últimos 12 o 13 años, el 2001, y uno ahí va un poquito con esta idea de que ha sido tomado en forma muy negativa, ¿no? Sí. Muy despectiva. Claro. Bueno, no podría ser de otra manera, por lo menos en los discursos hegemónicos, discursos estatales, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta que, bueno, es un momento justamente transformador, ¿no? Disruptivo. No podía ser de otra manera. El Estado no va a celebrar aquellos momentos que son disruptivos para el propio Estado, ¿no? No, claro. En ese recuerdo sentido, bueno, está un poquito la tarea nuestra, ¿no? Claro. No, recuerdo incluso que algunos intelectuales se jugaron al decir como la CLO en su momento, ¿no? Inolvidable. Que inolvidable, claro, que veníamos de la no política. Una cosa realmente insólita, que por suerte son cosas que quedan no solo en la memoria, sino también grabadas, y lo hemos escuchado posteriormente. Sí, sin duda. Claro, pero digo, no, porque es un tipo de prestigio, es un tipo que tenía su prestigio, más allá de que podemos cuestionar todos los prestigios del mundo, y me parece que está bárbaro, y eso también fue una de las características del 2001. Pero el tipo tenía allí como un equipaje, como venía con una mochila determinada, y decir esa pavada, que a todas luces es una pavada. Igual ha habido muchos, ¿eh? Está bien, pero que lo diga quién, ¿no? Digo, que él lo dice, no puede no saber que está diciendo una pavada, ¿no? Sí, quizás lo más grave me parece que ese ha sido en forma sistemática por parte de los discursos hegemónicos. Me parece lo más grave es la anulación del discurso de los demás, ¿no? Claro. En esta idea de, bueno, ustedes no hacían política, no se hacía política en ese momento. Claro. Es decir, es un modo de contar la historia que yo creo que vale la pena hacer un ejercicio en ese sentido, ¿no? Exacto, exacto. El discurso hegemónico lo que ha intentado, me parece, durante todos estos años es calificarlo de el infierno, el caos, el momento al que no hay que volver. Claro. Ha quedado reducido a un problema económico. Y entonces ahí, bueno, por supuesto, cuando uno dice el 2001, ¿qué dice? ¿No? Y ahí me parece que otra vez vale la pena cargarlo de sentido, ¿no? Exactamente. Volver a recordar otras formas de hacer política, ahora reivindicadas también por el actual presidente, ¿no? Sí, esta sí. Idea de hace falta volver a traer nuevas formas políticas, dice el actual presidente de la nación. Claro. Pero bueno, justamente es lo que nos lleva al esfuerzo de volver a nombrar, ¿no? Volver a nombrar aquello que nos pareció en algún momento que generó otros discursos no estatales, de tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿no? Claro. De tomar los espacios públicos. Por estos días está muy latente, ¿no? En torno, por ejemplo, a a la ley de servicios de comunicación audiovisual, esta cosa de, bueno, salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Y la no cobertura por parte de los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Bueno, pero no sé de qué se asombran. No. Si es lo mismo que ha hecho el Estado y los medios hegemónicos durante todos estos últimos años. Sí, claro, claro. Lo que ocurre es que ahora, cuando viene de otra manera, uh-huh. Es decir, juega en contra del otro grupo dominante, bueno, de golpe lo sorprende, ¿no? Uno diría, bueno, qué feo que a uno le paguen con la misma moneda, ¿no? Sí, de todas maneras, sí, esto que vos decías, me parece que hay distintas maneras de mirar el 2001. Una, bueno, esto que vos estás proponiendo, que es lo más alejado a la nostalgia, imagino, posible, ¿no? Es decir, una reposición, pero no nostalgiosa, sino de aquellas herramientas que sí reaparecieron y se ensayaron con tanta eficacia, incluso. Sí, apelar nuevamente a ese momento como fuente de un pensamiento distinto, es decir, claro, no recurrir a la política como una manera programática, uh-huh. institucional, recurrentemente burocrática, claro, de resolver los problemas, sino, en todo caso, comunitaria, solidaria, uh-huh. En la calle, ¿no? Este no miedo al otro, ¿no? Uh-huh. Quizás justamente ahí es donde aparecen serios problemas, ¿no? Choca ahí sí con todos los discursos oficiales. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y lo que quería agregar respecto a esto es que hay compañeras y compañeros más jóvenes que consideran que aquello ya está naturalizado, que hay un amplio sector que está completamente compenetrado de estas herramientas de producción, de producir política, y que está bueno que así sea, y que además tenemos que seguir buscándole la vuelta. Tenemos que seguir buscando cómo avanzamos con aquello, qué otro paso damos con aquellas herramientas en la mochila, ¿no? Uh-huh. Esto lo he escuchado justamente en estas últimas semanas, no sé si por la proximidad del 19 y 20 o vaya a saber por qué otro motivo, pero bueno, y la verdad que está bueno también pensarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, se hace fundamental, ¿no? Volverlo a leer, seguramente actualizarlo. Claro. Pero, y en esta cosa de la no nostalgia, de la no añoranza, de un momento exacto, mítico, ¿no? Porque sería repetir el mismo discurso dominante de otra manera. Exactamente, exactamente. ¿No? Es decir, volverlo a resignificar, aportarle lo transformador que tenga este momento en relación a aquel, uh-huh. y quizás en ese sentido, bueno, se pueda volver a ser vívido, ¿no? Exacto, de otra manera. Exacto, bueno, lo más lejos del dogma. ¿Tenías algo preparado, un anticipo, puede ser, y para bueno, ahora, si para los este momento? Si oyentas ¿sí? no les molesta, no. Compartimos un adelanto del próximo del lado de acá. Vamos. A ver. A propósito de los fantasmas. Ajá. No se asombre si el discurso de Néstor y de Mauricio se parece. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Esta es una advertencia para todos los vivientes mortales, pues solo ellos podrán abrir el cofre del demonio, de donde saldrán los más aterradores fantasmas que jamás hayan visto sobre la tierra. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Oponerse a las fuerzas del caos. Eduardo Angelos, un cambio sin caos. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. El caos y la anarquía que vivimos. Si acá no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Lo que podemos denominar la tragedia económica, social y política que hizo que la Argentina implosionara en el 2001. Debe comprometernos en un país normal. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Insisto, tenemos que ser un país normal. Qué bárbaro. Qué normalitos todos. A los Locos Adams. Una de las familias, ¿no? Muy normal. Ahí con el fantasma de la ópera de fondo, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí, para pensar esta cuestión de los fantasmas, es que justamente nos vamos a remontar en el próximo Del Lado de Acá. Pero bueno, me parece, y les recomiendo a los oyentes y oyentas que hagan el esfuerzo, sé que es complicado, pero recomiendo hacer el esfuerzo de escuchar ambos discursos de Asunción, el de Néstor y el de Mauricio. Se asemejan tantísimo, le digo. Ajá. Tantísimo. Ya vamos a preparar seguramente algún producto en ese sentido. Y no quisiera irme sin agradecerles a todos y a todas y a todes, bueno, la posibilidad de compartir el espacio radial este durante todo este año. Ha sido un orgullo, por lo menos para mí. Sí, para nosotros también. Estar en este espacio y compartirlo contigo, Pablo. Muchísimas gracias. Y la seguimos, nos seguimos encontrando en cuanto reponga el Piedra Libre, ya empezadito el 2016. Un abrazo para todos. Abrazos. Antes de irnos, tengo dos comentarios. Lo del cambio climático y esto que ocurrió en París lo vamos a ir tratando, más allá de que no va a ser en el Piedra Libre, pero sí va a continuar la información en la página de La Colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Veremos allí si podemos comunicarnos ahí sí con Diego Dirricio, que estuvo integrante del Observatorio Petrolero Sur, que estuvo en París justamente. Y el otro comentario que queríamos hacer antes de irnos, ya son las 22, ya lo sé, pero bueno, es que la ley 7722 en Mendoza, que es la que frena la minería a cielo abierto, la Suprema Corte de Justicia mendocina la declaró constitucional. Allí los empresarios mineros están mal, pero muy mal. Allí está, hay un tal Mario Chávez, que es el titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, que dijo que a este fallo se llegó por la gigantesca cantidad de amenazas que había recibido la Corte por los pseudoambientalistas. Bueno, feliz año, Mario Chávez. Es así, ¿qué va a ser? Esa por lo menos es una buena. Nosotros nos vamos a ir yendo saludando a Mara, que seguramente volveremos a encontrarnos el año que viene festejando el año nuevo, y nosotros también nos vamos hasta el año que viene para volver en el Piedra Libre, como corresponde, y seguir informando desde, como ya que dieron un anticipo, desde el lado de acá, ¿no? Exactamente. Bueno, y como siempre decimos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, este hasta aquí enorme del 2015. Like I knew I would. escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5.